Estamos viviendo un nuevo momento para Sonora, un momento histórico, y lo digo más allá del ánimo retórico que usualmente puede tener un gobernante. El plan Sonora de Energías Limpias, que va a impulsar la explotación del litio, va a impulsar el establecimiento de cadenas de valor aquí en el estado. Cadenas de valor es todo aquel que quiera acceder al litio de Sonora tiene que establecer sus fábricas aquí en el estado.